nadie la comprará, ni este mundo me hará callar. Un rey que vino a salvar dijo: ven, yo te haré descansar. Solo con su amor muertos levantó, y él nunca miró hacia atrás. Quiero vivir como él, quiero vivir como el rey. Mi decisión es por él, su amor me cambió. Quiero vivir como él. Gobernar con su amor al mal, él venció y caminó el gran sendero en la vía de la cruz, y aún allí entregó la salvación. Dijo: hoy ven, te haré descansar, vida nueva en medio. Quiero vivir como él, quiero vivir como el rey. Mi decisión es por él, su amor me cambió. Quiero vivir como él. Ser más fuerte, quiero vivir como él, quiero ser un reflejo de su amor, su vida y gran poder. Él es mi poder, un poder que sana, cada palabra fuerte.